Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 389 después de la deriva aquí en Revuelto Radio. Guille Folguera, buenas noches. Buenas noches, Ser, bienvenido. Gracias, después de esta lesión que me tuvo alejado de los campos. Una alegría. Bueno, gracias. Gracias por también por sostener, bueno, por suerte, las ventajas de laburar en colectivo, ¿no? Exactamente. Pero igual hemos estado haciendo lío ahí a distancia y demás, y disfrutando del laburo de este grupo que también integran Pau Lois, Natalia Concina, Tomás Batista desde Mendoza, al que nos debe igual varias salidas. Lo queremos ver, además de tocando el redoblante en las movilizaciones, lo queremos ver. Lo vamos a ver en vivo, ¿no? Vamos, si todo está bien, en diciembre lo vamos a ver en vivo. Exactamente. Y bueno, empezando este programa que está, como siempre nos sucede, muy cargadito y que vamos a arrancar con un tema que a nosotros nos interesa, nos interpela fundamentalmente, que tiene que ver con casos que de algún modo desnudan lo que es el sistema democrático. Muchas veces decimos que en el tema del extractivismo no hay grieta, y en el tema de los derechos humanos y de la defensa de esos derechos humanos bien profundos tampoco hay grieta, porque pasan los gobiernos, pasan las administraciones y sigue habiendo casos de gatillo fácil, de violencia institucional, de encubrimiento. Y hay un caso emblemático que a nosotros nos interesa mucho porque es tremendamente claro lo que allí pasó, que es el de Luciano Arruga, que estuvo detenido, desaparecido el 31 de enero del año 2009 y recién 16 años después, de 5 años después fue encontrado su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita el 17 de octubre de 2014. Luciano tenía apenas 16 años y hay una persona que es su hermana, Vanessa Orieta, que junto a un grupo, a una colectiva muy amplia, viene reclamando, exigiendo y pidiendo justicia para que se sepa quién asesinó, quién desapareció y asesinó a su hermano, cuáles son los responsables políticos y judiciales de ello, y para nosotros es una referente y una persona muy valiosa, a quien saludamos, la tenemos del otro lado de la línea. A ver si ya estamos con Elia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, bueno, primero disculparme por no estar presente ahí en el piso, ando con algunas dolencias y necesitaba hacer esta entrevista de este modo. Así que bueno, gracias por la flexibilidad también. No, por favor, para nosotros es súper importante siempre estar en contacto contigo por lo que significa tu lucha y tu actividad política en este sentido. Y nada, la primera pregunta es cómo estás en este momento, caminando ya hacia los 16 años de esta aparición del cuerpo de Luciano, de la desaparición de Luciano, y preguntarte cómo está la causa, qué se le puede contar a los oyentes después de la deriva en relación a esta situación. Yo creo que se puede contar muchísimo en torno a la causa de Luciano. Son muchos los años que llevamos de organización, de lucha. Ya pasamos por muchas etapas diferentes. En la actualidad la causa sigue en etapa de instrucción y esto es algo que ya es muy repetitivo. Y a lo largo de los años, estar explicando la misma situación, bueno, por supuesto que produce un desgaste muy grande, el sentimiento de impunidad que sigue muy presente, y esa sensación que nos toca desde acá de poder manifestar a la sociedad de que, bueno, en la medida de que sus causas se prolonguen tanto en el tiempo, lo que van generando es la repetición de los casos. Por otro lado, también sigue vigente y esperando que tenga su punto de enjuiciamiento, lo que se denomina jury, de enjuiciamiento a el juez Gustavo Banco y a las dos fiscales, a Roxana Castelli, que fue la primer fiscal que intervino en el caso, y a Celia Cejas Martín, que es la segunda fiscal que interviene dentro de lo que fue el ámbito de investigación en la provincia de Buenos Aires. En el caso de la primer fiscal, por haber delegado la investigación en la misma policía que se denunciaba, ocasionando daños irreparables en la causa, a la segunda fiscal por haber investigado a la familia, por haber omitido información, y al juez por lo mismo, ¿no? En consecuencia. Así que yo creo que a partir de estos datos que tienen que ver con la causa de Luciano y que a la familia toca enteramente, bueno, a partir de ahí hay mucho más para hablar, más en términos comunitarios, sociales, políticos, biológicos, ¿no? Porque sin duda el daño es muy grande y haciendo en los barrios empobrecidos de nuestro país. Bueno, en este momento es seria, es grave, diferente lo que puede llegar a ser en términos de vida, todo el acompañamiento de vida de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, y se avanza con este campo, la ministra del gobierno actual. Es algo bastante llamativo, pero de todas maneras vale la pena preguntarse, si bien no ha habido no ha tenido ningún efecto el hecho de que hubiera gestiones administrativas de esta institucionalidad democrática que favorecieran ni la investigación ni poder despejar todo lo que pasó con Luciano. Preguntarte si el hecho del cambio de política, digamos, de administración política a nivel gubernamental, ¿sentís que puede empeorar todavía las cosas en relación a que se pueda, digamos, avanzar en el juicio, en el castigo a estos responsables? Es impresionante los nombres que das de las dos fiscales y del juez, porque son los nombres que venimos conociendo hace años y que siguen allí, y no podemos avanzar, digamos, me permito el plural, no podemos avanzar en que se haga justicia, ¿no? No, y está bien tomarlo de ese modo, ¿no? Hablar en plural, sentirlo más cercano, ¿no? Porque esto habla de nuestra democracia, de nuestras identidades, de cierta posibilidad de que, de hecho, es bueno que se vuelvan a repetir, no solo pensando en el caso que se puede evitar con los casos de los que han sido fusilados, secuestrados, desaparecidos, pero también en la medida que se está avanzando ese mensaje negacionista, ¿no? Perdón, Vane, se te escucha con un poco de eco, no sé si somos nosotros o a ver si por ahí más cerquita del micrófono, si se te escucha un poco mejor. Yo me acerqué, a ver, díganme ustedes si yo sigo con eco. A ver. Sí, se escucha así como con un poco de eco, pero... No sabría decirte por qué puede ser, pero a ver, dame un segundo. A ver, dale. Sí, porque es una pena. Bien. Es una pena perder lo que estás diciendo. Ahora vamos a ver ahí. Lo único que hice fue sacar una computadora que tenía cerca y que quizás estaba provocando un acople, pero la verdad no tengo ni idea. Era exactamente eso, ahora ahí, se escucha perfecto, gracias. Ahí mejoró, Vanessa, gracias. Ay, bien. No, retomo un poco esto de pensarlo como una, el caso de Luciano como una situación y los casos de los pibes y las pibas asesinadas por el aparato represivo del Estado como una cuestión que nos atraviesa como sociedad. Y un poco en base a esta pregunta que vos hacés de si hubo una mejora a través de los diferentes gobiernos constitucionales que fueron pasando o si hubo un empeoramiento. Y lo dijiste, ¿no? En esto no hay grieta, parece haber más bien un sistema consolidado que invisibiliza ciertas realidades que no son pequeñas, que son un número muy grande de la población de nuestro país, ya sea de los barrios empobrecidos, ya sea pueblos originarios, ya sea sectores de laburantes que exigen reivindicaciones en cada uno de sus lugares. Digo, somos puestos en un lugar de otredad por nuestro color de piel, por las cosas que pensamos, y esto los gobiernos constitucionales en mayor o en menor medida lo han mantenido. Creo que sí, en este tiempo se animaron a un poco más, pero que por supuesto es una aposta que se vienen otorgando de gobierno a gobierno, en esta cosa casi experimental que se está dando. y como te decía anteriormente, creo que se han animado a más en términos de negar una realidad de nuestro país, negar 30.000 militantes, personas desaparecidos, desaparecidas, y de también armar como este gran grupo ideológico, como un grupo potencialmente peligroso para la gobernabilidad de este momento político. Y creo que todo ese combo que se está dando en este momento en nuestro país, más lo que venimos denunciando que ocurre hace mucho tiempo con los pibes y pibas de los barrios empobrecidos, nos tiene que obligar a hablar en plural, nos tiene que obligar a concientizarnos, a de alguna forma redoblar la apuesta y reubicarnos en una democracia que claramente no es esta, y que hay que indagar si estamos hablando de una democracia en este momento en nuestro país. Hola Vanessa, ¿qué tal? Un gusto acá, Guille. Te hago una consulta. ¿Qué actores sí sentís que acompañaron estos años? ¿Qué actores pueden dar alguna pista de cómo seguir? Fundamentalmente toda la grupalidad de familias que se han organizado desde diferentes puntos del país, y acá por supuesto me conmueve porque ellos, en base a mi historia personal, puedo entender lo que significa plantarse ante una situación violenta por parte de cualquier fuerza de seguridad, proponerse ir a denunciar ese hecho, bancar con el cuerpo en la calle la denuncia. Bueno, todo eso representa un conjunto de violencias, de amenazas que ponen en riesgo la vida de la persona que pone voz para denunciar eso, pero de todo el alrededor familiar. Y bueno, y durante muchos años quizás vivís en un estado de alarma que otros pueden vivenciar en la medida que se acercan y que comparten cotidianidad y que ven en nosotros determinada forma de movernos, de comunicarnos, siempre pensando en esto, llegaste bien, estás bien. Bueno, primero eso, la valentía de las familias que se organizan y sobre todo no los contemporáneos al mismo momento de levantarme, de luchar, que hemos hasta el día de hoy logrado mantener una relación. Familiares que ya no están y que han dejado su vida, porque esto también hay que decirlo, se me puede ocurrir en este momento Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, o el papá de Daniel Solano, o Adalberto, y seguramente me estoy olvidando de familiares, pero bueno, gente muy valiosa que ha dejado su vida en esta lucha y tratando de detener este proceso de impunidad. Después, Madres Línea Fundadora fue para nosotros, Nora Cortiñas fue para nosotras un puente muy importante para poder pensar lo que nos pasó durante el genocidio en nuestro país en la década de 70 y lo que seguimos padeciendo en democracia con casos bien ejemplificadores como es el caso de Lua, entre muchos otros. Organizaciones sociales, sobre todo territoriales, medios alternativos comunitarios, independientes, esto, nosotros también fuimos parte de un momento en el cual hablábamos de una necesidad de abrir el juego, de ya no pensar que en los grandes medios masivos íbamos a encontrar la posibilidad de tener una voz, un escucho, un respeto, que había que generar redes alternativas a esto. Y generamos durante muchos años, durante todos los aniversarios de LU, una red de luchadores, de luchadoras, de comunicadores y comunicadoras muy zarpados. Bueno, yo ahora lo veo después de, ya mira, ni yo me acuerdo los años, creo que vamos por 16, 17 años de la desaparición de Lu. Pero si miro para atrás, yo veo un montón de trabajo hecho, de acciones llevadas adelante con mucha solidaridad, con muchas ganas de cambiar el estado de las cosas y de poder poner en el centro de la discusión la cuestión represiva y la realidad que atravesaban niños y niñas. Me estoy olvidando seguro de muchos y de muchos, pero bueno, esos que no estaban en ningún lugar participando activamente, pero que encontraron en nuestra denuncia, en la grupalidad, bueno, un espacio vital, un espacio que cargaba mucho de dolor, pero muchas ganas de poder pensar otra realidad, otra democracia. Es buenísimo esto que contás, porque y el ejemplo de Norita y de Madres Niña Fundadora, porque siempre pareciera que, como lo hemos charlado también con las compas de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, ¿no? Que siempre cuando se trata de pibes pobres, pibes chorros, pibes arrastrados por la policía al robo y demás, pareciera que ahí los derechos humanos más blancos, digamos, no quieren ingresar, ¿no? Y sin embargo, por suerte, hay referentes y espacios que funcionan para eso. Vos hablabas al principio, Vanessa, de ese grupo que está sosteniendo, que sostiene muchas actividades, pero también las movilizaciones, sobre todo las del 31 de enero, las del 17 de octubre, allí en Lomas del Mirador. Contame un poco cómo funciona esa grupalidad de la que hablabas y cuánto sostiene justamente ese grupo para seguir activando, seguir movilizando, seguir pensando, seguir denunciando. Bien, el grupo sigue activando desde el espacio de memoria social y cultural que lleva el nombre de Lu, que es, fue el destacamento policial de Lomas del Mirador, donde Lu fue torturado el 22 de septiembre del año 2008. Esto es parte de la lucha también, de una reivindicación a todos los pibes y pibas que hemos perdido en este tiempo, a decir que no necesitamos más comisarías, más control, más disciplinamiento, sino que necesitamos espacios donde pibes, pibas, niños, niñas puedan recrear, pero también poder tratar, en el caso de que lo necesiten, alguna de las tantas problemáticas que los atraviesan, ¿no? De esto necesitamos un montón todo el tiempo, y este espacio es un espacio que se propuso con una mirada diferente a lo que reinaba en el territorio matancero, en Lomas del Mirador, que venía de la mano de esto, disciplinamiento, patrulla y mucha violencia hacia adentro de los barrios. Desde ahí activamos, esta es la era Milei, que no escapa a la realidad de ninguna organización social, barrial, territorial, que somos estos cuerpos los que estamos, el mío, el de mis compañeros, compañeras, y estimo que entenderán de lo que les hablo cuando les hablo de un estado de ánimo, de una sensación de angustia también, porque hay que decirlo, no tener miedo a eso, porque también es una forma de poder encontrarnos desde otro lugar y poder también repensar cómo salir de esto, porque de esto hay que salir, de esto tenemos que salir, y un poco es viendo, bueno, qué nos ha pasado en este tiempo. Y somos este grupo que está atravesado por estos dolores, por sentir que la sociedad no está acompañando de la forma que quisiéramos, entendiéndonos y mirándonos como seres humanos en un contexto muy difícil para nuestro país, en donde no se tienen que salvar solo un 20% de la sociedad, sino que tenemos que poder entrar todos, y si no, esto está mal. Y lo que se ve a diario, la realidad que también no es alentadora, pero en todo esto que estoy diciendo hay un grupo, hay un espacio, los hay en otros puntos de este país, y seguimos intentando esto, ¿no? Juntarnos, pensar esta realidad, pensar cómo seguir hacia adelante, con qué propuestas, con qué alternativas, e involucrando sobre todo a quienes creemos, que son a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque si no, esto no sirve de nada. Sin duda. Y pensaba, ¿no? Digo, más allá de que vos tenés un rol muy protagónico, no solo por ser la hermana de Luciano, pero es cierto que ahí se sostiene una colectiva bien interesante que activa junto a vos y que y que es muy, muy fuerte. Tenemos un mensaje de Ale Simonazzi, que es un poco el bastonero de este espacio de Radio Revuelto. Admiración y todo el apoyo para Vanessa, una gran luchadora. Y aprovecho este saludo que manda Ale Simonazzi para vos. Preguntarte si en algún momento es una carga y es un peso esto de ser como una referente, una cara tan visible de una lucha tan, tan jodida. Bueno, primero hay un abrazo a Ale, bueno, a ustedes también, por supuesto, gracias por el afecto. ¿Qué pregunta? Es una pregunta. Voy a contestar diferente. Desde el momento, por supuesto, mi militancia un poco... tuvo una mayor exigencia a raíz de lo que pasó con mi hermano. Anterior a esto, estudiaba, hacía apoyo escolar, participaba de marchas, sobre todo vinculadas a las desapariciones de mujeres, en un momento en el que se estaba visibilizando mucho la problemática de la trata. Y sí, de repente me pasó tener que empezar a patear, a juntar fuerzas de donde no las había, no solamente a tener que visibilizar la causa de la desaparición de mi hermano, sino a contener algunos otros aspectos más desde mi núcleo familiar. Y a partir de ese momento también empezaron a aparecer un montón de otros... de otros compromisos, de otras formas de vinculación, sobre todo con las familias, que representaron para mí un gran aprendizaje, pero también una implicancia muy fuerte que me llevó a mí a atravesar por momentos diferentes que en definitiva se traducen en lo físico, ¿no? Como hablábamos hace un rato de otra familia. Sí, en un momento es fuerte, es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad acompañar situaciones de personas que están tan dolidas, que son tan violentadas a diario, poder con todo eso también continuar, intentar no solo llevar lo propio, sino poder estar a la altura de las circunstancias y acompañar de buena manera a quien lo necesita en este trayecto. Y después, por supuesto, la vida me ha llevado también a exigirme con mi formación, y ahí un poco estoy hablando de mi personalidad, sí, intento poder sostener todo lo que me requiere un compromiso y intento poner lo mejor de mí, y muchas veces también tengo que parar porque es mucho, pero por suerte esto es un colectivo y por suerte hay muchos otros colectivos y ahí nos vamos pudiendo también abrazar en esto, que creo que hoy se puede hablar un poquito más, ¿no? Esta pregunta que vos me haces es porque existe esta posibilidad de hacerla y porque yo tengo la posibilidad de poder exteriorizar, en cierta forma, porque no estoy diciendo mucho, pero sé que con lo poco que estoy diciendo ustedes están entendiendo de lo que estoy hablando cuando hablamos de estas militancias, que son militancias duras, son militancias tristes, y son militancias que están siempre atravesadas por el dolor, pero que aún así buscan la vida, aferrarse a la vida, ¿no? Por medio de esto, por ahí, de generar una justicia que hasta a veces decimos, bueno, no sabemos si nos va a llegar, pero creemos que esto es el camino para poder lograr una sociedad diferente, una democracia justa. Te agradecemos mucho, Vanessa, por este contacto, por esta lucha. Y también por esta confesión, digamos, siempre es difícil mezclar lo personal, lo político, ¿no? El lugar que cada quien ocupa en estas batallas tan, tan arduas. Pero bueno, te agradecemos la confianza y siempre estamos, bueno, muy atentos a esas peleas, a esas calles que ustedes sostienen vivas. Y bueno, y sabés que tenés aquí en Después de la Deriva, en Revuelto Radio, una ventanita para contarlo, para difundir estas peleas, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que nos veamos pronto, personalmente. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Vanessa. Hasta luego. Bueno, es siempre muy movilizante hablar con Vanessa, que tiene una energía tremenda y realmente da una pelea, como todas estas peleas tan injustas, tan desiguales, ¿no? Tan crueles en un punto. Pero bueno, sostenerlas y saber que allí hay que seguir peleando. Y todo el tiempo como pensando qué es esta democracia, ¿no? El poder judicial, el poder represivo, digo, ¿para quiénes? ¿Quiénes? Alguna vez alguien me dijo, ¿quiénes van presos? ¿No? ¿Quiénes van presos, quiénes no van? En el caso de toda la historia de Vanessa y Luciano está clarísimo. Sí, sí, y ahí poníamos, ¿no? Al pie del en el graf que aparece para quienes estén mirando por YouTube, ¿no? ¿Qué derechos para qué humanos? Tal cual. Porque cuesta realmente preguntarse eso. Vamos a ir un poquito de música y vamos a meternos ya en la deriva de las noticias. Contarles que el sábado Ale Ciancio, que es un querido compañero, músico, compositor, pero además militante socioambiental de allí de Entre Ríos, me mandó su nueva canción que se llama Elevar, y nos pareció que estaba buenísimo poder compartirla aquí en Después de la Deriva con la admiración que también le tenemos a él, el cariño. Así que lo vamos a escuchar, es una canción nueva que él llama Canciones Autogestivas, y que en este caso comparte con integrantes de V Litoral, que es también un colectivo de allí, y ahí meten algunas voces y algunas percusiones acompañándolo a Lale Ciancio en esta canción que se llama Elevar. Buenísimo. Al indio madre negra, al agua entera, rituales que encendieron el sentir, senderos para no pisar la hierba, que hay suelo que alimenta la raíz. Al trigo, al surco, al viento hemos herido semillas a toda velocidad, que tanto nos brotamos al veneno. ¿Quién duda este modelo de sembrar? Elevar al pueblo lo más antiguo, las voces que nos respaldan lo que vamos a cantar. Y pedir al borde de las orillas las aguas que traen la vida y el descanso a la ciudad. Beso a la historia que escribieron, la pluma que cruzara en un biguá, arroyos por lagunas y bañados, vertientes que supieron elevar, la voz de los paisajes, la templanza, la trova que encendiera este sentir. Poetas que juntaran del escombro las flores que cortaron del jardín. Elevar al vuelo de las guitarras, al borde de los que cantan con hambre y en soledad. Y sentir de un sorbo a todos los ríos, paisajes que hicieron nido con alma de verdad. Elevar al vuelo de las guitarras, al borde de los que cantan con hambre y en soledad. Y sentir de un sorbo a todos los ríos, paisajes que hicieron nido con alma de este lugar. Desde la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, el Ale Ciancio haciendo Elevar junto a la V Litoral. Le agradecemos por el estreno de esta canción, y la compartimos aquí en Después de la Deriva, capítulo 389 esta noche. Estamos acá con Guille Folguera, del otro lado del vidrio Natalia Concina, y están también, por supuesto, quienes logran que esto salga perfectamente al aire, Ulises Violato, Facu Martínez Gort. Les agradecemos a todos. Muchas gracias. Ellos y ellas. Vamos a meternos con la deriva de las noticias. Nos piden chistes y todo eso, pero... No da. ¿Cómo, decirles que no da? Exactamente. Y además no tenemos la gracia ni de Pau ni de Natalia, así no, que vamos a quedar. No sé qué pretenden de nosotros. No. ¿Qué pretende usted de mí? Exacto, sí, sí. Pero bueno, tenemos que hablar de algunos temas. Exacto, ahí vamos a ir con dos temas centrales. Uno que es de dura coyuntura, aunque hay como una especie de gran silencio mediático, pese a que se lo muestra mucho, que es esto de la explosión en Ezeiza, viernes a la noche. Una gran explosión en el sector industrial conocido como el polígono Spegazzini, allí cerca de Ezeiza. Ya la palabra polígono a mí me suena a lugar peligroso, pero bueno, funcionaban varias empresas en un predio abierto y sin perímetros. La información sigue siendo confusa. Obviamente entre las empresas que se incendiaron y se perdió todo está Iron Mountain, que es una cosa realmente muy impresionante la historia de esa empresa. Cada tanto se prende fuego, ¿no? Sí, y se borran documentos que andás a ver qué dicen, seguramente sí, sí, no sí. Cosas buenas. Pero además en ese predio, una empresa de agroquímicos y todo un gran misterio en relación a las consecuencias ambientales que eso puede tener. El otro día en una radio colega, no sé si decir colega, pero no importa, salió un especialista y contaba que claro, que estas partículas que quedan volando en el aire pueden ir a cualquier lado. Y ponía el ejemplo de cuando fue la erupción del volcán en Chile, en la frontera en realidad, en la cordillera, que dice que las partículas esas dieron tres vueltas al mundo y fueron cayendo por distintos lugares. Bueno, así estamos, pero para echar un poquito de luz sobre esta situación, siempre el placer y la alegría de tener a Anabel Pomar, una querida periodista y siempre muy informada en estos temas, que nos grabó una... tratando de disipar, decíamos hoy, un poquito el humo que todavía queda de esa tremenda explosión que causó un montón de daños, además un montón de daños materiales en la zona y consecuencias aún imprevisibles. Anabel Pomar, la escuchamos y la compartimos aquí en Después de la Deriva. Hola, gente querida de Después de la Deriva. Nuevamente nos encontramos ante otra noticia triste. Gracias por esta convocatoria a compartir un poco de información, pero más una reflexión sobre lo sucedido el viernes pasado. Es de público conocimiento, si no hacemos un repaso rápido. El viernes pasado, en un polígono abierto, un polígono industrial en Spegazzini de Ezeiza, se inició un incendio y hubo una gran explosión que luego terminó afectando a varias industrias en esa parte, muy cercano también a otros polos industriales con industrias bastante peligrosas. El desconcierto fue mayúscula, tanto así como las imágenes dantescas que se veían. Me refiero al desconcierto de la población en general, se cerró la autopista, volaron vidrios a todas las cercanías, toda la población sumida en el desconcierto y esas grandes imágenes, ¿no?, de un fuego incontrolable. Estamos hablando que, según las autoridades de Ezeiza, intervinieron 70 autobombas. 4 días después, todavía no habían podido, 3 días después no habían podido terminar de controlar el incendio. Las imágenes dantescas y ese humo grande, esa gran nube tóxica. Al minuto, las autoridades lo que dijeron es que no representaba peligro para la salud. Dijeron que no era una nube justamente tóxica, lo que podían ver. Y ahí quiero detenerme. La falta de información, 4 días después, seguimos sin ningún tipo de información de ninguna de las carteras ambientales, ni municipales, provinciales, ni nacionales, sobre qué sustancias se combustionaron. En el día de ayer sí surgió, y a través de lo que entendería es la investigación, a través de algo que figura en el expediente, que hay una investigación en curso en Ezeiza, alguna de las sustancias absolutamente peligrosas, había sustancias inflamables, mayormente sustancias de agroquímicos. Ese lugar está autorizado, tiene un certificado de actitud ambiental emitido por la provincia de Buenos Aires como depósito de agroquímicos, pero también tenía autorizado el fraccionamiento. Yo hablé con algunos empleados de ahí que me aseguraron que eran solo depósitos. Bueno, en estos primeros trascendidos de la sustancia se habla de cosas peligrosísimas, como el bromuro de metilo y hasta cianuro. Eso empieza a trascender ahora, 4 días después, y las autoridades dijeron y siguen diciendo que no representó ningún riesgo para la población. Todas esas sustancias, por supuesto, además derivaron, migraron a través de la combustión, no solo fueron respiradas en ese lugar, sino que migraron a todos los ambientes y siguen sin dar explicación. Es toda información ambiental que debe ser pública. Siguen sin dar esa información. Esa parte realmente me resulta la más grave de todas y tristemente además este incendio lo que deja a las claras, una vez más, podemos sumarlo a las últimas tragedias de este tipo, crímenes ambientales de este tipo, como lo ocurrido, no sé, en Atanor, por mencionar de memoria, lo de Sigma Agro en Mercedes, en La Verde, el camión en la autopista del Oeste. Todas las industrias y todos los procesos que involucran la fabricación de estos agroquímicos hasta terminar pulverizando y contaminando en los campos implican un riesgo gravísimo. Argentina, lejos de estar trabajando para disminuir esos tóxicos, trabaja para aumentarlos. Creo que eso es lo que deja a las claras este evento, entre tanto humo irrespirable, entre tanto tóxico, lo que queda claro que el modelo no va por ahí, que es un modelo que explota y en este caso literalmente. Tenemos que trabajar para la disminución y tenemos que exigir además información pública que se nos está negando cuando lo que está involucrado es la salud y el ambiente. Anabel Pomar, clarísima y necesaria. Le agradecemos una vez más a Anabel por ayudarnos a develar esto y a pensarlo, ¿no? Un modelo que explota, decía, y hay como tres o cuatro cosas, ¿no? que se mezclan. Por un lado, evidentemente un evento que ella de alguna manera enumera, se ha vuelto recurrente, de hecho menciona dos o tres casos muy recientes, 2019, Mercedes Sigma, explota 2024, creo que fue en marzo, explota la parte de producción de atracina en Atanor, en San Nicolás, y ahora en Ezeiza. Digo, esta recurrencia, que además nunca tiene responsables, que por el contrario tiene una especie de siga, se vuelve una constante. Y después se le suma la falta de información, que además la falta de información no es solo explicarla a la comunidad. Uh-huh. En estas horas estamos hablando de ¿qué tiene que hacer una comunidad que se ve afectada? Uno veía la cobertura de noticias, era muy impactante, porque además una especie de trivialización del olor, por ejemplo, ¿el olor qué es? Una parte material que está entrando en tus pulmones y una especie de, bueno, siento olor a no, te está contaminando. Uh-huh. Y traía acá ser que realmente impacta, de hecho lo hablamos con la propia Anabel, que una gran periodista y compañera de la casa, a la cual agradecemos un montón, compartíamos un poco esta nota de Infobae, y yo te propongo que leamos dos párrafos para que se vea la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Infobae, un medio claramente del establishment, en un momento cuando describe la situación, dice: un cuarto galpón de 2.000 metros cuadrados guardaba sustancias químicas peligrosas. En primer lugar, oxidantes que aumentan la intensidad del fuego, hidrosulfito de sodio, aluminio metálico, también corrosivos que dañan tejidos, metales y contenedores al contacto y tóxicos, 30 garrafas de 50 kilos de bromuro de metilo al 100%, otras sustancias como fósforo líquido, aluminio, un gas explosivo cianuro que hacía referencia a Nabel, extremadamente tóxico y que produce gas cianhídrico. Digo, un listado cada uno de sustancias terribles. Esta cuestión de algo como que no pasó nada, esta cuestión siga, y que de vuelta, como hablábamos antes con Vanessa, en un tema aparentemente distinto como el de Luciano Arruga, pero que acá se cruza de manera distinta, signos partidarios diferentes, ¿no? Un gobierno nacional que no dice nada, pero tampoco un gobierno provincial que se menciona o que menciona al respecto. Creo que estamos hablando de negligencias, complicidades en su máxima expresión. Sin duda, ahora que citabas a Infobae para hablar un poco de la prensa, digo, se ve que hay una palabra prohibida en el decálogo de los buenos usos periodísticos de ese medio. No existe la palabra agroquímicos, ¿viste? Es muy impresionante. Jamás aparece allí. pese a que claramente una de las fábricas implicadas en eso trabajaba en eso, y digo, esta lista que vos das es espeluznante y tiene que ver un poco con algo que, bueno, vos venís trabajando mucho, que has hecho el libro con Pau, ¿no? El veneno. Están, tal cual. O sea, ¿qué, ¿para qué son todos esos elementos tremendos? Para tal echarle a lo que luego vamos a comer, es como una cosa espeluznante, ¿no? Y les encantan los eufemismos. En el caso, por ejemplo, de Atanor, una de las cosas que impresiona de toda la causa es que no mencionan la palabra explosión. Uh-huh. Hablan de evento, hablan de incidente, pareciera que es una película de ciencia ficción, pero no mencionan lo explícito. Acá hubo una explosión, un incendio, una emisión sistemática de gases contaminantes que no están siendo mencionadas, que no están siendo trabajadas. Insisto con el tema de, sobre este primer caso, que evidentemente implica en diferentes tipos de negligencia, tapar el caso, ¿no? Es una cuestión muy sistemática. Le agradecemos fuertemente a Anabel el laburo que ha hecho y el compromiso sistemático, pero es una parte más, una cadena que además después nos venden con buenas prácticas agrícolas, ¿no? Este tema absurdo. Y sobre este tema que vos decías de las gestiones, digo, obviamente hoy pareciera que una esperanza de la política de arriba habita en la provincia de Buenos Aires de la mano de Axel Kicillof, pero bueno, todos estos eventos, por decirlo así, a lo Infobae, tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Con la provincia de Buenos Aires. Y acá me voy a permitir un mensaje personal. Yo le pido al ministro de Ambiente que, además de hablar de la COP30, que vale la pena hablar de la COP30, haga una referencia a eso. Uh-huh. Digo, hay una especie de silenciamiento respecto a como que los temas ambientales tienen que ver con buenas noticias. No, hagámonos cargo de qué significan empresas contaminantes, que además, a partir de ahora, ¿qué entra? Una cuestión de no nos hacemos cargo. Y muchos de los tóxicos que estamos hablando generan enfermedades o problemas de salud a mediano, largo plazo, que no van a ser seguidos. Digo, hay un silenciamiento, un taparse y un no seguir que evidentemente tiene responsables y que tenemos que plantear seriamente cuáles son. Uh-huh. Y preguntarnos, volviendo a la analogía con lo de Luciano Arruga, ¿no? Preguntarnos que si los gobiernos que nosotros creemos más cercanos a nosotros habilitan el gatillo fácil y la violencia institucional a ese nivel, con tantos casos tan tremendos de desaparecidos en democracia, o en este caso estas prácticas tan nocivas para la salud, no voy a justificar a la gente que luego vota una opción horrible como la de Milei y sus libertarios, pero digo, bueno, hay como poca alternativa, ¿no? Digo, ¿qué se preguntará un vecino de Spegazzini cuando ve esto? No sé si por eso hay que ir corriendo y va a votar a Milei, sería como un delirio, pero digo, la verdad que no se siente muy cuidado, ni muy protegido, ni muy avalado por ninguna de estas prácticas, ¿no? Tal cual. Pues es que en estas horas, y antes de ir al segundo tema, me parece importante por ahí detenernos, veía una especie de balance en torno a lo que pasó en Chile, ¿no? Que todo parece indicar que en la segunda vuelta va a salir triunfante la ultraderecha. Y había una especie de balance en torno a qué significaron los progresismos en el caso de el país hermano chileno, el país trasandino. Y un poco lo que planteaban es, bueno, ¿qué pasó desde 1990 hasta acá para que de golpe, o no tan de golpe, la ultraderecha se vuelva una opción? ¿Qué tenemos que repensar? ¿Qué necesidades sociales y ambientales no fueron satisfechas? Eso que está empezando a preguntarse la sociedad chilena, y que de golpe todo parece indicar que la ultraderecha va a gobernar en Chile, ¿qué pasa de este lado? ¿Nos vamos a quedar simplemente con una prendan a votar? ¿O vamos a preguntarnos seriamente qué se ha gobernado y qué necesidades sociales y ambientales no están siendo suficientemente cubiertas? Está muy bien. No estamos divertidos como Pau y Nati la semana pasada. No sé. Después dirán qué tipo de chiste hay que hacer. Yo no se me ocurre. Pero, y esto digo, lo ligo y ya vamos al segundo tema de esta deriva de noticias. Digo, habrá que insistir mucho con la dimensión política de estas luchas, ¿no? Porque es necesario, como bueno, dar una vuelta de página y sumar ese elemento de la discusión política de fondo, porque están, cada vez nos corren más el arco y hay que tratar de bueno, empezar a jugar, ¿no? Tal cual. ¿Qué era, Artigas, que era la frase o inventamos o Ramos? Creo que sí, ¿no? Creo que será el momento de inventar algo distinto. Totalmente. Segundo tema. Segundo tema. De esta deriva de noticias, como lo apodó Nati. Bueno, acabamos de recibir varios videos de manifestaciones en Tierra del Fuego. Lo que parece ser, ojalá me equivoque, inminente, que es una aprobación ni más ni menos que de las salmoneras, una forma de producción intensiva, una más, ¿no? Un extractivismo más, que además tiene, hablando de Chile, antecedentes brutales, en Chile, en cuanto a contaminación química, en cuanto a escape de salmones, pérdida de ecosistemas nativos, pérdida de pequeños productores y pescadores. Bueno, eso que en el caso de Tierra del Fuego tiene una prohibición sistemática, climática a partir de una ley que fue considerada ejemplo a nivel mundial. Hubo dos proyectos de ley, recordemos, de hecho hablamos con Carla Wichmann ahí de la asamblea local. Hubo dos proyectos de ley, uno de parte del gobierno de la provincia, otro de parte de la Libertad Avanza, para aprobar las salmoneras. Mañana se va a tratar en la legislatura, veremos qué pasa. Hay movilizaciones sociales y ambientales al respecto y hay un video, ¿no?, que compartir un poco para darle la introducción al tema y después lo seguimos. Que es un video que se pudo ver estos días en el Festival Internacional de Cine Ambiental de Ushuaia. Lindo que aún en este contexto, por momentos tan desfavorable, haya estos espacios para, a partir de también de la cosa artística y de la belleza, denunciar estas cuestiones. Tal cual, ahí tuvo una participación interesante también el grupo Mannequin, así que le mandamos un abrazo grande y vale al respecto. Vamos a escuchar y a ver de qué se trata. En Tierra del Fuego están avanzando con proyectos para aprobar la producción industrial de salmones. Esta práctica está prohibida por la ley 1355, por todos los daños sociales y ambientales que genera. Sin embargo, con tal de modificar la 1355, te van a decir muchas cosas. Te van a decir que da trabajo, mucho trabajo, que resolverá los problemas reales que tienen hoy las personas que viven en el territorio. Te van a decir que cuidan al mar, que encontraron la forma de que no dañe ni que contamine, que es sustentable. Te van a decir que, además de hacerlo en el mar, se puede hacer en piletones en la tierra, y que de esta manera es todavía mejor, tiene más ventajas. Te van a decir que la exportación de salmones le va a dar prosperidad a la provincia, que ingresarán todos los dólares que nos faltan y que entonces sí tendremos todas nuestras necesidades cubiertas. Que los salmones van a mejorar tu vida, mi vida, nuestra vida. Te van a decir que la producción industrial de salmones nos va a dar soberanía. Soberanía de los mares, soberanía de la tierra. Incluso te van a hablar de alimentos, de soberanía alimentaria. Pero, por más que te digan, vos sabés que esto no es cierto. No es cierto que resuelvan los problemas laborales. Prometen lo que no pueden cumplir. La producción industrial de salmones ocupa muy poca mano de obra, en condiciones precarias, en las que mueren un promedio de 7 personas por año, mientras perjudica otras fuentes de trabajo, como el turismo y la pesca artesanal. No es cierto que la producción industrial de salmones no afecte al ecosistema marino. Cada una de las jaulas con miles de peces hacinados genera una cantidad impresionante de desechos, bacterias, virus, parásitos, fecas y cadáveres de esos mismos salmones que van muriendo. Plásticos, redes, basura que se acumulan en el fondo marino y en las costas. Además, se usa una gran cantidad de químicos. Y también ocurren los escapes frecuentes de miles de salmones. En suma, la producción industrial de salmones destruye toda la vida del mar. No es cierto que la producción en tierra sea una solución sustentable. Estas técnicas presentan los mismos problemas que cualquier producción a gran escala. Y además, se consume muchísima energía para poder replicar artificialmente las condiciones del mar. Los peces siguen estando hacinados, medicados, consumiendo ultraprocesados y los puestos de trabajo son ínfimos. Además, las experiencias en tierra pueden ser usadas por las corporaciones para que se expandan hacia el mar. No es cierto que genere bienestar a las comunidades locales. Todos los antecedentes que se conocen, tanto de salmoneras como de cría intensiva de otros seres vivos para exportación, solo degradan las condiciones de vida de las comunidades por contaminación, pérdida de trabajos, sobreconsumo de agua y energía y por pérdida de autonomía territorial. No es cierto que la producción industrial de salmones aumente la soberanía. Es la puerta de entrada de las corporaciones a los mares, a la tierra, a la alimentación. Corporaciones que afectarán la vida de todas las comunidades que viven en nuestro territorio. Te van a decir que las personas en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estamos de acuerdo con las salmoneras. Pero nada más lejano. Las comunidades de este territorio nos oponemos hace años a este extractivismo. No a las salmoneras. No a las salmoneras. No a las salmoneras. No a las salmoneras. El sonido del grupo antiextractivista. Hermoso el video. Y clarísimo, además. Es muy difícil, ¿no? Combinar, creo yo, es una de las cuestiones más complejas que tiene la militancia y que tienen las artes también, que es combinar la posibilidad de denunciar algo y a la vez hacerlo de una manera bella. En este caso, siempre de la mano de Paul Lois, tremenda. Que es una genia tremenda. Sí, sí, sí. Orgullosos de que nos acompañe aquí, aunque hoy no esté. Después le tenemos que pasar la falta y eso, pero Pero, se está por quedar libre, me parece. Está por quedar libre, sí, creo que sí. Ahí vino el chiste. Pero bueno. Porque yo traje certificado médico por mis ausencias. Sí, sí, no, vos estás justificado. Claro. Pero bueno, en el caso de ella. Sí, no tenés que volver a jugar al fútbol, pero bueno, está. No, por el bien del fútbol. Creo que... Ah, perfecto. Acá dice Uli que después de este video puede faltar un mes. No, Pau. No, una grande, Pau. Una grande. Sí, pero la verdad, bueno, que sí. No, la información que llega a Tierra del Fuego es realmente muy preocupante. Toda la historia de las empresas vinculadas con las salmoneras, que en su mayoría son noruegas y chilenas, pero hay de otras nacionalidades, muestran un patrón sistemático de daño. Eso es una constante que tiene que ver con lo que hablábamos antes, accidentes, con la liberación de salmones, la liberación de antivirales, fungicidas, antibióticos. Digo, cuesta mucho defenderlo en este contexto del proyecto. Lo que uno reconoce, y esto también se conecta con el programa, uno de los programas anteriores vinculado con el proyecto San Jorge en Uspallata, es que aparentemente Milei lo que ha generado no es solo un sistema de alianza con gobernadores, sino una especie de liberación masiva de proyectos de destrucción. ¿No? Que no importa si tienen el aval social o no, no importa las consecuencias socioambientales, sino una especie de luz verde que, por lo que vemos, también se va a dar en América Latina. Todo lo que tiene que ver con consultas públicas queda abolido y que va a implicar una cuestión masiva ahora de liberación. Ahora, más allá de los proyectos políticos, yo creo que la pregunta, y un poco también de vuelta pensando en la primera parte y el intercambio con Vanessa, es ¿qué hacemos frente a eso? Donde lo legal, y acá lo digo de manera pública, lo legal parece no servir hoy como barrera de contención. Uh-huh. Lo legal parece ser simplemente, y bueno, la ley de bases fue un efecto de eso también, es simplemente una especie de anécdota en lo cual se presenta como una especie de rey virtual en donde el sector gubernamental se mueve y donde nuestra acción parece darse en otro lado. Bueno, la pregunta que yo te diría y le diría a la audiencia es ¿cuál es ese otro lado de resistencia socioambiental involucrado? Uh-huh. Y ahí, retomando un poco esto que vos decís, por un lado, vos decías que había dos proyectos en la provincia, uno de la Libertad Avanza, el otro es del gobernador, que es el peronismo, digamos. Sí, una especie de alianza, creo que radical peronista. Con lo cual, digo, ahí también otra vez vuelve a quedar exhibida esta agenda común, muy destructora. Y por otro lado, esto que decías de las provincias, escuchaba en estos días que de hecho el embajador Lamelas, cuando tuvo que presentar su plan para venir acá a ejercer el virreinato, le decía a los legisladores en Estados Unidos que él va a tener las manos libres para hablar directamente con las provincias, con los gobernadores, porque bueno, el plan este de saqueo es bien instrumentado así. Y yo pensaba, no para nosotros que no creemos ni cultivamos esa política de arriba, pero sí por ahí para las poblaciones, pensar que ya sean gobiernos de signo oficial como el de la Libertad Avanza o gobiernos ligados al peronismo, que es la principal fuerza de oposición del país, por supuesto, si todos van admitiendo este plan de despojo, bueno, habrá que, o sea, eso, hay que inventar, ¿no? Inventar otra cosa y claro, por bueno. Otro lado, porque las herramientas nos van quedando cortas y porque la justicia además va a estar fuertemente sesgada frente a esto, con lo cual no solo, digo, obviamente en muchos casos los amparos legales y demás han servido, han retrasado, han revertido situaciones, como hemos contado hace un par de programas atrás en Andalgalá, pero en general esto se va a poner cada vez peor porque la ficción del Estado de Derecho está entrando cada vez más en ese plano, ¿no? Exacto. Y después el listado de instituciones, ¿no? Que también tenemos que dedicar algún tipo de renglón. Digo, un Poder Judicial absolutamente silenciado en torno a estos temas y cuando tiene que castigar, castiga al pobre, como hablábamos antes. Un sistema legislativo y ejecutivo, provincial y nacional, absolutamente alineado con esto. Y aparecen, bueno, obviamente empresas de comunicación que silencian y venden esto como oportunidad de negocio y no como lo que va a ser, además, que va a implicar un daño evidente, no solo socioambiental, sino también en términos de matriz productiva. Ahora, aparecen preguntas obvias y acá también un abrazo fraternal a tantas instituciones de las cuales en lo personal formo parte. Las universidades, ¿qué están haciendo? Uh-huh. Digo, instituciones como CONICET, instituciones como INTA, como INTI, INIDEP, digo, ¿están buscando qué tajada sacar ante esta situación o verdaderamente nos vamos a poner a discutir? Digo, hoy discutir la producción intensiva de peces, en este caso de salmón, significa básicamente reconocer un balance destructor, por ejemplo, en el caso de Chile, que ha sido muy evidente. Digo, las grandes empresas de producción intensiva de peces han tenido que ir al sur, ser, porque han ido destruyendo el lecho marino. Pero esto no es una interpretación, no. Fueron arrastrándose para el sur, para que les dé la matriz productiva y la capacidad de exportar toneladas de salmón en este caso. Y el otro punto importante, porque hoy compartíamos en redes sociales, veía preguntas, alguien decía, ¿no le gusta comer peces? No, el problema de fondo es justamente lo opuesto. Cómo se trata importante de proteger, en todo caso, al pequeño productor, al pequeño pesquero, es entender que el salmón, que básicamente es material de exportación para sectores medios y altos de países centrales, o llamados países centrales, es hoy la forma que tienen los extractivismos de expandirse. Es muy importante entender esto, porque si no pareciera que nos volvemos a discutir la soja y el hambre, el litio y la transición energética, el oro y el progreso. No, se trata básicamente de la forma que tienen los extractivismos de expandirse. Uh-huh. Y aprovechando el ejemplo de Chile, digo, salvo el interregno de Piñera, después ha habido gobiernos, entre comillas, muy entre comillas, de centro izquierda o progresistas, y este plan avanzó tranquilamente, ¿no? De manera aceitada, y otra vez, volvemos, ¿no? Alberto Fernández, trigo HB4, Alberto Fernández y offshore, más vale que repensemos seriamente cómo dar vuelta a la tortilla y no simplemente cómo maquillarla. Uh-huh. Carlita Wichman, desde Tierra del Fuego, dice, mañana todos a la legislatura de Tierra del Fuego, no sé si nos quiere contar a qué hora es esa movilización, estaría bueno. Y aprovechamos otro mensaje de Ale Simonazzi, alguien que nos escucha, no, es un chiste. Un abrazo para Ale. Para Ale, dice, qué bien explicado lo de las salmoneras, soy fan de los laburos de Pau, como todos nosotros. El problema no es que nos digan otra vez lo mismo, sino que lo volvemos a creer. Y algo de eso hay, ¿no? Pero también tiene que ver con una, me parece, con una sensación de existencial, ¿no? Es como un sálvese quien pueda, agarremos la tajada que sea, mañana será otro día realmente, y la verdad que es muy difícil vivir en esa lógica, ¿no? Sí, y realmente de vuelta, ¿no? Impone el desafío, impone entender, impone en este momento tan, tan dramático que estamos viviendo, no solo de Argentina, sino también del mundo, yo creo que más que nunca impone, bueno, ¿cuál es nuestra agenda? ¿De qué se trata? Verdaderamente pensar, en este caso, por fuera de los extractivismos, en el caso de lo que hablábamos primero con Vanessa, pensar sin la inequidad de clase y el vapuleo social a los sectores cotidianamente que sufren los sectores menores de recursos. Yo creo que es un desafío tremendo el que está impuesto en este momento y que depende básicamente de lo que hagamos. Ahí nos estamos yendo al segundo bloque después de La Deriva, que se llama Después de Milei. Nos informa Carla, mañana 19 de noviembre, nos vemos en las calles para defender la ley 1355, todos a la legislatura, a partir de las 10 de la mañana, nos dice Carla, le agradecemos por esta información. Yagane 589, en Ushuaia. Eso queda, ahí queda en la legislatura, perfecto. Y Ana Raduque dice, che, yo también los escucho, y muy bueno el video de las salmoneras. Estamos, y decir que todavía no estamos pidiendo likes y eso, como hacen. ¿Cómo piden likes? Tienen una especie de, sí, bueno, es la forma, es la unidad monetaria hoy. Dice que así funciona. Bueno, nos vamos, este fue otro chiste, che, para que nos digan que sí, estamos llenos. Hicimos como dos. Estamos llenos de humor. Bueno, vamos a irnos un ratito a la tanda y después vamos a arrancar el segundo bloque después de La Deriva, que llamamos Después de Milei, y es un segmento lleno de mapas. Lleno de mapas, ahí veremos. Vamos a la tanda. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Después de Milei, evidentemente, más que nunca resulta un elemento imperioso para avanzar con otros mundos posibles. Hace poquitos días, Ser, tuvimos un encuentro muy hermoso en San Salvador de Jujuy, un encuentro nacional de agroecología que reunió a diferentes personas y colectivos de todo el país que practican y que multiplican la práctica agroecológica. Fue la verdad una oportunidad hermosa. Yo en particular fui parte de un curso previo que se hizo en el encuentro, que también involucró, entre otras cosas y entre otras personas, a Damián Berceñazzi, ¿no? Que salió, que salió aquí. Así que la verdad que fue una oportunidad, y tenemos una enorme oportunidad de que es hablar con Claudio Sarmiento. No sé si Claudio Sarmiento está en conexión. Él es ingeniero agrónomo, director de la Diplomatura en Agroecología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y docente de la Universidad de Villa María. Claudio Sarmiento, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias a ustedes, che. Bueno, una enorme oportunidad de hablar con vos. ¿Cómo anduvo Jujuy? ¿Cómo fue la experiencia ahí? No te pude cruzar. Es que era muy grande eso, ¿no? Sí. Yo fui a todos los congresos. Yo soy socio fundador de la Sociedad Argentina de Agroecología. Y la verdad que en esta oportunidad tal vez fue el más emocionante. Vi mucha gente llorar, vi mucha gente atravesada por muchas emociones, conmovida. Así que bueno, estuvo muy bien. Mucha gente, a pesar de todas las dificultades que tenemos, ¿no? No solo los trabajadores del Estado, como es mi caso, pero es caro ir a Jujuy. Y todos estamos pasando por momentos que son difíciles, económicos, y bueno, a pesar de eso, juntamos 500 personas, estuvo la verdad que muy bien, y bueno, se discuten las cosas que hay que discutir, es así. Sí, tal cual, fue realmente motivador y necesario. Claudio, te hago una pregunta como disparador, pero bueno, que de alguna manera me sobrevoló los días que estuve ahí en San Salvador. ¿Qué es la agroecología? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué se pretende de la agroecología en este contexto? Qué buena pregunta, porque yo estoy seguro que se la preguntas a muchas personas y no te van a decir lo mismo. Pero eso habla bien de la agroecología, a mí me parece, ¿no? No es algo que está fijo, es algo que está vivo. Entonces, yo te diría que la agroecología se define, o la definen gente con más trayectoria, como ciencia práctica y movimiento, pero para mí, que es lo único que puedo estar seguro, o más o menos lo que es para mí, ¿sí? Es más un movimiento. Es un movimiento que tiene un componente académico, científico, un componente de organizaciones campesinas y de prácticas, pero es un movimiento. De hecho, se mueve. Se mueve. Si lo explorás este año, tal vez no sea lo mismo que hace 5 años, y está muy vivo, de ahí que tiene mucha fuerza. Es mucho más que una cuestión técnica, y es mucho más que una cuestión política, y es mucho más que una cuestión académica, pero es todo eso junto, y tal vez se pueda resumir como que es una postura ante el mundo, de cómo habitar este mundo. Lógicamente con un perfil agropecuario, pero me parece que va por ahí. Y habrás notado que tengo que hablar mucho para explicarlo. Entonces, eso quiere decir, me parece a mí, que tampoco está tan claro que lo que es, porque si no, saldría re fácil. Me preguntas qué es el fútbol y te contesto, es un deporte donde juegan 11 contra 11 y dos arqueros, y todo el mundo está de acuerdo en eso porque hay un reglamento. La agroecología no tiene un reglamento. Claro. Lo vamos consensuando, lo vamos discutiendo y se va moviendo. Se va moviendo al calor de los acontecimientos y de la propia evolución del movimiento agroecológico. Y tengo una pregunta más incómoda todavía, que es, bueno, dale. ¿Qué vínculo tiene con los agronegocios, digamos? ¿Se pretende como algo de márgenes de agronegocios o le disputa a los agronegocios esa centralidad? ¿Qué vínculo tiene con los agronegocios? Bueno, avisaste que iba a ser más incómoda. No debería tener un vínculo más allá de una disputa. En el agronegocio. No somos agronegocio. Estamos para otra cosa. ¿Sí? No obstante, filas adentro hay distintas miradas también sobre esto, ¿no? Pero hay como ciertos consensos de que estamos para otra cosa, no para transformar esto en un negocio más, o en un negocio verde. Es un consenso fuerte. Cuando la Dirección Nacional de Agroecología, la finada Dirección Nacional de Agroecología, difunta, convoca al Consejo Asesor para definir los principios criollos de la agroecología, y lo más fuerte que salió es no lo agroquímico, pero fue contundente eso, fue contundente porque, bueno, hay, no hay un consenso unánime alrededor de eso, ¿no? Y por ahí hay algunas experiencias que, a ver, está bueno sumarlas, porque alguien que está haciendo el esfuerzo por cambiar, por transicionar, hay que ayudarlo, que es, yo no, la verdad que me parece que está bueno rescatar ese vínculo, ¿sí? Siempre y cuando esté en una intención genuina y en un camino genuino, ¿sí? No alguien que ponga menos, en medio litro de glifosato menos, y con eso diga, ah, pero somos agroecológicos, como lo he escuchado, o como, bueno, la agroecología, la agricultura toda es agroecológica porque piensa los ciclos biológicos y qué sé yo. No es eso, ¿no? A pesar de eso, hay vínculos con el agronegocio, seguro, y hay unas zonas buffers, zonas de grises ahí que, bueno, la trabajamos. Pero insisto, esto no es un negocio más. Y eso tiene que ser clarísimo. No estamos acá para hacer negocios, por más que los campos se hagan negocios y la gente viva de eso. Pero no es para eso. Si no, nos vamos a otro lado. Claudio, acá Sergio, aprovecho un poco estas preguntas incómodas de Guille y también tu muy interesante respuesta sobre estas cuestiones. Decís que la agroecología, que muchas veces está como, parece ahí como un lujo que nos podemos dar algunos que tenemos cierto acceso, mientras el resto se va, consume veneno, literalmente. Pero la pregunta, vos decías recién que no estamos para eso. ¿Y para qué está la agroecología? Para disputar una forma de producir al modelo convencional y una forma de vivir, al menos la ruralidad, pero uno podría decir la alimentación también. Lo que pasa es que es más complejo, porque ahí no lo va a resolver solo la agroecología. Ahí tenemos que ponernos a pensar, no solo los que producimos, sino todos. Decir, bueno, ¿qué estamos comiendo? ¿A quién le compramos? ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Por qué nos amontonamos en las ciudades? ¿Cómo resolvemos la cuestión laboral? Es un cambio civilizatorio. La agroecología aportará su parte. Y yo creo que estamos bien. Yo creo que es un movimiento muy sano, que discutimos, por supuesto, pero creo que los rumbos son los adecuados. Creo que hay gente muy valiosa adentro, y se renueva, y hay mucho corazón puesto ahí, hay mucho corazón. Después, bueno, como decíamos, no es un movimiento, sería más cómodo que esté todo fijo. No lo sé, para mí sería más incómodo. Está bueno que esté vivo y que por ahí nos choquemos con algunas cosas, por ahí metemos la pata o tocamos temas incómodos, pero bueno, de ahí saldrán cosas mejores. Y yo lo veo como un movimiento, además, que está muy sano, muy saludable, que crece, que está vivo, y que la gente, en este congreso hay mucha gente que puso mucha plata en su bolsillo para ir, y no la tenía, no la tenía, se le hizo muy difícil. De ahí yo creo que puso mucho en juego para ir, para encontrarse con los compañeros, para darse un abrazo, para conversar y discutir lo que hay que discutir, y para que el movimiento crezca. Y eso es invalorable, eso no pasa en todos lados, ni hablar. Así que, bueno, yo creo que está muy sano. Bien, Claudio, junto con Daniel Bellomo, que también es técnico de la Universidad de Río Cuarto, realizaron el mapa de agricultura libre de agroquímicos con datos de 13 departamentos del centro sur de Córdoba, que reúne 83 experiencias. ¿Querés contar un poquito cómo fue el tema del mapa, un poco, y qué vieron? Dale, yo me río porque me hicieron en Jujuy, me hicieron una entrevista en la radio de Río Cuarto, la M, que la escucha mucha gente, la única M que tenemos, y me preguntaban, ¿cuánto tiempo te llevo? Y yo le dije, mira, 2 meses o 25 años, lo que claro. vos quieras. O sea, armar el mapa nos llevó 2 meses, lo armamos rápido. Claro, tu vida. Ahora, ¿por qué? Porque, y sí, porque los conocíamos a todos. Claro. Entonces, es poner el puntito, la información, la confianza estaba, qué sé yo. Son 25 años de trabajo, pero no solo yo, hay gente que estaba antes, estaba yo, y hay chicos jóvenes, y somos un grupo. Qué sé yo, tal vez... A lo mejor yo trascendí un poco más porque escribí algunos libros y me gusta más comunicar. ¿Sí? No soy muy ducho y ni me interesa tanto el mundo de las redes, aunque sé que debería poner más fichas ahí, pero sí he hecho algunos libros, documentales, cosas así. Pero es un equipo grande. Y bueno, el mapa salió solo, o sea, con Daniel, que es un genio de todas estas tecnologías que uno ignora. Básicamente él lo fue armando con información que el resto le fuimos dando y bueno, con participación un poco de las dos universidades que están en el sur de Villa María y de Río Cuarto, mapeamos el sur. Hay más campos que los que mapeamos, hay bastante más campos, o debe haber, porque nos vamos enterando. Lo presentamos hace unos 15 días, había 83 campos, ya hay 90. Porque el mapa también está vivo, ya pasamos las 15.000 hectáreas y debe haber más, porque hay experiencias que no conocemos y crece muy rápido, con algunas sorpresas, que no conocíamos el mundo de las gallinas felices, porque se llenó de experiencias que, bueno, la estamos saliendo a visitar porque son gente que ni siquiera viene de la agroecología. Viene de otro lado, del arraigo rural, de cosas que son tal vez familiares de la agroecología, pero que nunca se había planteado el no uso de agroquímicos, por ejemplo. Y bueno, estamos conversando y son gente que habita el campo, le pone el corazón. Y bueno, qué sé yo, el mundo de las lavandas, que no conocíamos, por ejemplo, hay varios campos que hacen lavanda, campos chiquititos. Los viñedos, conocíamos 2 y ya relevamos 9. No sé, hay muchas sorpresas, además de como te decía, la mayoría ya los conocía. Pero bueno, nos pareció interesante ponerlo en número, visibilizarlo, ponerlo en dato de acceso público, y cortamos ahí, en la región nuestra, que es el centro sur de Córdoba, con la idea de que esto crezca. Estamos hablando con la Universidad de Córdoba para ver si entre ambos mapeamos el norte el año que viene, el norte de Córdoba, y ir creciendo de a poco, porque ha habido otros intentos de mapear, pero por ahí no es fácil construir, si no hay un enorme equipo, mapas tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Anda bien el mapa, digo, causó buena impresión, nos hicieron muchas notas de los medios, y lo más interesante, se visibilizó esto que parece mentira, pero bueno, en muchos aspectos, no solo en la agroecología, estamos retrocediendo una etapa de negación. Claro. Otra vez estamos discutiendo si existe o no existe. Clavamos un congreso de 500 personas y asimismo seguimos escuchando que no existe. Clavamos, no sé, visibilizamos y bueno, como para correrle el debate para otro lado. Bueno, estas preguntas que hacían ustedes, que están buenísimas, por ejemplo. Pero no si existe o no existe. Claro, bueno, tal cual. Hay una intencionalidad ahí de entrar a plantar eso o de plantar algunos mitos, ¿no? Tal cual. Estamos hablando con Claudio Sarmiento, uno de los referentes de agroecología del país. Claudio, tengo 2 preguntas más incómodas. Me vas a permitir, y cuando nos encontremos en Córdoba igual vamos a tomar Fernet, pero necesito como hablar con vos ciertas cosas que cuando estábamos pensando el programa me parecían importantes. Previo a eso, ¿cómo obtenemos el mapa? ¿Cómo accedemos al mapa que hacías mención? Es, bueno, www.aldea.libre.net.ar. Bien. Después lo vamos a subir con el coso, con el, la dale, promoción. Dale. Y bueno, viene la primera de las preguntas incómodas que tiene que ver con el tema del agua. Digamos, ahí un poco vos como especialista en agroecología, sabés que cada vez que se hace un estudio de presencia de tóxicos en el agua, da un promedio entre 6 y 30 agrotóxicos, dependiendo del estudio. Y entonces, ¿qué significa hacer agroecología con esa presencia de químicos en el agua? Mira, desgraciadamente la respuesta también va a ser incómoda. La agroecología no está libre de agroquímicos por más que quiera. Claro. Lo orgánico tampoco. Nada está libre. Si Damián Marino lo midió en el agua de lluvia. Claro. Cualquiera de nosotros se hace un análisis de orina y probablemente nos dé positivo en glifosato. Y que no comemos nada, pero bueno, o tratamos de no comer cuestiones que venga de la agricultura química, ponele, pero lo comemos algo de vez en cuando, nos sentamos a comer en algún lado, está en todos lados esto, en pequeñas cantidades, pero está. Claro. Está en una fruta que compramos por ahí, en pequeñas dosis. O sea que ni los campos orgánicos son libres de agroquímicos, convivimos con esas moléculas, convivimos, es un precio que estamos pagando por decisiones que no tomamos. Es así. Bueno, lo que sí tratamos es que nuestra producción se produzca bajo ciertos parámetros de, no sé, desde el trato del suelo hasta el bienestar animal, o la gente que trabaja en los campos. Pero, bueno, no estamos libres. Ni el agua, ni el aire de un campo agroecológico, nada está libre. Nada está libre de agroquímicos. Y te hago una pregunta a vos como ingeniero agrónomo. ¿Qué significa cultivar con este tipo de presencia de tóxicos en el agua? ¿Qué significa en términos productivos, en términos de vida, vos que tenés ya el ojo y la experiencia en torno al crecimiento de las plantas? Cultivar con... Mira, uno se la arregla con lo que hay. Es lo que hay. Digamos, acá en Córdoba tenemos un dicho que lo instaló Cacho Buenaventura, que es lo que hay. Es lo que tenemos a mano. Mm. No tenemos algo mejor, uno quisiera, claro. Pero cultivamos con lo que hay. No, me encantaría que el agua fuera... Yo, mira, les cuento, cuando yo era niño, en los campos, de tal vez los abuelos de los productores actuales, o los padres de los productores actuales, en el tanque de bebida de las vacas, esos tanques grandes, había pececitos de colores y nos bañábamos ahí. Para que vean lo que eran los campos de mi niñez. O sea, no hace tanto. Yo tengo 53 años, está bien, era niño hace mucho, pero no hace tanto, es una generación. Y nos bañábamos ahí, no había cero tóxico. No hace tanto. ¿Sí? Cuando empezamos con todo esto, sobre todo con la soja, que acá se llevó puesto todo, bueno, no quedó ni un pececito ni un tanque. El tanque, ¿saben para qué lo usan? Para cargar los pulverizadores. En los campos, los pececitos se fueron, pero después se fueron las vacas también. Ahora están volviendo. Ahora están volviendo en algunos lugares. Nos cansamos de decir, no se deshagan de las vacas. Pero bueno, están volviendo porque, sobre todo en estos ambientes que son semiáridos, la vaca llena muchos casilleros. La vaca es una desmalezadora, la vaca es un fertilizador, aporte fertilizante, es una fertilizadora. Lote que va a pastura no se toca por muchos años, eso por ahí la gente que escucha es más urbana, pero es muy importante que el suelo genere raíces, descansa. Con cada pastoreo, parte de las raíces se mueren e incorporan carbono. Nuestros campos ganaderos son carbono positivos, los ganaderos pastoriles, los ganaderos en feedlot, sí, emiten carbono. Y una huella de carbono negativa. Entonces, bueno, fuimos perdiendo todo eso, pero hasta no hace mucho había una situación rural que era muy buena ambientalmente, muy buena ambientalmente, biodiversa, con gente viviendo en los campos, y tal vez el problema que teníamos era la labranza. Se labraba mucho, y eso tampoco es bueno para los suelos, porque en zonas de viento, sobre todo, el suelo se buena. Tengo la siembra directa, por un tiempo resolvió en parte la cuestión de labranza, pero trajo un precio muy caro que se multiplicaron. Cuando digo se multiplicaron, se multiplicó el uso de agroquímicos. Estoy hablando de que cuando yo empecé a estudiar, año 1991, se usaban 30 millones de litros de agroquímicos por año, y nos parecía muchísimo. No sabemos cuánto se usa porque no hay datos precisos, pero la última vez que el INTA se animó a publicar algo, publicó 600 millones de litros. Muy, muy disimulado lo publicó en el medio de una descripción de otra cosa, pero bueno, lo puso al dato, en 2018. Pero no sabemos, no hay, la verdad que sería muy sano que se publicara, que supiésemos qué agroquímicos estamos usando, qué cantidades, con qué estamos lidiando, porque si no es como que rompemos el termómetro y decimos que no tenemos fiebre. Bueno, veamos qué es lo que está usando, qué es lo que se está usando, y en función de eso, qué podemos hacer. Lo que pasa es que uno piensa que, bueno, ¿por qué no se publica? ¿No? Eso sí que debe ser algo incómodo para publicar. Clarísimo. Claudio, la última. Mucho, porque sí, me voy un poco por la. No, ramas, todo lo contrario. Muy interesante, gracias, Claudio. No, y clarísimo, además. Muchísimas gracias por todo. Una preguntita más. Un poquito tiempo nomás para la respuesta, pero me interesa una pequeña reflexión. Bueno, corrió la cuestión de alguna preocupación respecto al financiamiento de algunos actores muy particulares de la agroecología, en particular de la Fundación de Ciencia para el Ser, dentro de la Asamblea hubo una intervención. No sé si querés hacer una mención al respecto, si estás al tanto, en torno a esta temática y este eje. Sí, sí, estoy al tanto, hizo bastante ruido en el Congreso. Apareció una fundación, no, nadie sabía, alguien sabía, pero la mayoría no. Bueno, tuvo un rol muy protagónico en el inicio del Congreso. Fue la primera charla luego de la apertura, se le dio un espacio importante, ninguno sabíamos bien de dónde venía, confiamos, y luego empezaron a ver quienes sí conocían de dónde venía, empezaron a pasar información, y bueno, lo vinculaban con el extractivismo y con el pozo petrolero y algunas otras actividades más, que a muchos no nos gustó. Y lo hablamos en la asamblea, hizo mucho ruido. Yo no digo... A ver, más que estar a favor o en contra del mecenazgo, veamos, conversémoslo y veamos cómo lo resolvemos y de parte de quién, que no es lo mismo, ¿no? Y se conversó en esos términos. La verdad que la mayoría estaba desconociendo eso. Ofrecen dinero para unas becas que, bueno... Bueno, 10 becas para jóvenes investigadores en agroecología, pero lo cierto es que el convenio aún no está firmado. Entonces resolvimos ahí, bueno, revisar antes de firmar algo y antes de dar un espacio importante, bueno, hacer más consultas, ver, o sea, fue un error. La verdad, mandarse así fue un error. Y bueno, revisaremos internamente qué pasó para que, sobre todo para que no se repita, y bueno, qué sé yo, y ahí quedó, nada más que eso. Pero en esto que decíamos, la agroecología tiene que ser algo transformador, no podemos transformarlo en más de lo mismo. Yo no conozco a esta fundación, ni conocía, me dijeron el nombre del, será el dueño de la fundación, o no sé cómo está constituida legalmente. Pero hay que revisar. ¿Por qué? Porque bueno, es tiempo de greenwashing, de que hay mucho lavado verde, ¿no? De muchas empresas que como lo ambiental ahora está bien visto, bueno, por ahí corremos el riesgo de caer a veces en apoyar alguna de estas iniciativas que no estaría bueno. Lo saludable es que lo conversamos. Si se metió la pata, bueno, se asume. Y como les decía, es algo que está vivo. Entonces, bueno, se revé y bueno, no hay nada firmado, así que se verá. Causó incomodidad, sí, porque bueno, no estamos acostumbrados a movernos así y nadie sabía y nadie conocía de dónde venían los fondos y bueno, y un movimiento sano y hay que cuidarlo. Excelente, Claudio. ¿Vos ahora estás en Río Cuarto? ¿Estás hablando de Río Cuarto ahí en tu casa? Sí, sí. ¿Sí? Así. Estoy en mi oficina ahora, me vine porque tengo tres niños, es difícil hacer una entrevista desde mi casa. Bueno, la próxima vez que vayamos para Río Cuarto, ojalá que nos encontremos. Te agradecemos un montón de parte de Después la Deriva, la verdad que es una oportunidad enorme hablar con vos y también te agradecemos muchísimo la franqueza. Suma muchísimo para esta discusión en torno al presente y el futuro de la agroecología. Bueno, el agradecido soy yo y es un gusto para mí, además, hablar con ustedes. Así que, bárbaro, y tomo la idea esa de cuando anden por acá, bueno, nos juntaremos. No sé si un fernet, yo no soy muy de eso, pero... Bueno, vino, pero un vino. Mate prometo. O vino y guitarra hacemos. O si vos venís por Buenos Aires, también avisanos y te venís acá al estudio también, Claudio. Bueno, cómo no, dale. Bueno, gran abrazo, dale. Muchas gracias. En serio, gracias. Muchas gracias. Un muy fuerte abrazo. Chao. Bueno, interesantísimo. Sí, sí, mucho concepto y además, bueno, esto de poder develar, ¿no? A veces en estos grupos donde creemos que estamos todos del mismo lado aparecen estos problemas, pero si eso realmente se puede conversar y rever, también es un síntoma de esa vitalidad de la que hablaba Claudio, ¿no? El martes que viene vamos a seguir con el tema del financiamiento de la agroecología, pero creo que ahí Claudio ya tiró dos o tres puntas importantísimas. Totalmente. Vamos a ir a la segunda canción de esta noche. Vamos. Tiene que ver con estas lindas colaboraciones que tenemos con los compas de Sagrada Medra. Para anticipar, un disco que va a ser lanzado mañana, el quinto disco del dúo de flautas y guitarra de Betty Plana y Polo Martí. Ellos son unos artistas mendocinos, excelentes músicos de larga trayectoria. Van a estar lanzando su quinto disco que se llama Folklore Imaginario, un hermoso título que ellos le deben de algún modo a las enseñanzas musicales de Béla Bartók, y que aquí tenemos el enorme gusto de poder anticipar con una chacarera de Moncho Mieres que se llama La Solitaria. Lo escuchamos al dúo Plana Martí. Thank you. los estudios Diapasón allí en Mendoza, este hermoso dúo Betty Plana, Polo Martí, que van a estar lanzando mañana formalmente su quinto disco, Folklore Imaginario, un disco donde además de obras como la que recién escuchamos, compuesta por Moncho Mieres, hay piezas de Dino Saluzzi, Ramón Ayala, El Negro Aguirre, Aníbal Sampayo, Walter Heinze, del propio Polo Martí, de Félix Dardo Palorma también. Lo van a poder escuchar completo mañana en ese espacio hermoso que es La Hora Azul y que Yagrada Medra sube a través de su canal de YouTube los miércoles a las 22 horas, así que les agradecemos por este adelanto muy bello, por cierto. Qué maravilla, ¿eh? La música que estás trayendo. Más o menos. No, pero esta es obra de Yagrada Medra. Que no, no, por supuesto, pero qué bueno, qué buena, qué oportunidad hermosa. Bueno, y ahora nos vamos para Jujuy, ¿no? En este recorrido que estamos haciendo, pues es ser que tuvimos un encuentro en la universidad, de hecho en la misma facultad donde se organizaba el evento de agroecología, y una compañera intervino de una manera muy clara, mostrando un poco la situación minera en Jujuy. Es Noelia Pachu Ontiveros, que es educadora comunitaria y trabajadora social de Tsutsui, y es parte de la colectiva WITA en defensa del agua, la vida y la Pachamama. Uh-huh. Y bueno, hasta donde entiendo, tenemos la oportunidad de hablar con Pachu. Pachu, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿me escuchan? Aquí estoy, buenas noches. Perfecto. Hola, escucho. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con Después de la Deriva, con este espacio Después de Milei. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, para seguir llevando voces, ¿no? Bueno, Pachu, un poco ponía en contexto tu intervención hace poquitos días en San Salvador de Jujuy, que bueno, me conmovió mucho, pero además independientemente de lo que pasa internamente, bueno, la claridad respecto a una situación que está transitando la provincia de Jujuy con los proyectos mineros. ¿Querés contar un poco la situación? Sí, bueno, por allí lo que hicimos es con un grupo de compañeras, de compañeros sumarnos a la convocatoria de una hermana que ya viene, la hermana Florencia Solís, de Rodeo, de Laguna de Pozuelos, y ella viene de hace un montón de tiempo a San Salvador justamente a pedir información acerca, bueno, de pedimentos, plateos mineros que hay a lo largo de todo el territorio. Nosotras acompañamos desde agosto, ella organizó una marcha de mujeres en defensa de la vida, del agua, de la Pachamama, y allí pudimos sumarnos, ¿no? Desde nuestro saber, desde donde podemos, y desde el activismo, desde lo urbano. Es así que a raíz de esa marcha, de esa caminata, surge la propuesta de realizar una minca, un trabajo colaborativo, en Rodeo, en Pozuelos, en su territorio. Por allí lo que planificamos es hacer un pequeño taller, caminata, llamamos un Toxi Tour, porque fuimos también para lo que fue Mina Pan de Azúcar. La idea es poder reconstruir la memoria histórica territorial de las personas, de las comunidades, de activistas quienes acompañan estas luchas, básicamente en defensa de los territorios y de algo esencial que es los derechos humanos. Por allí individualmente nos convocamos desde diferentes lugares, en este caso, como decía, yo soy trabajadora social comunitaria, mi desempeño es lo comunitario, pero la urbanidad, ¿no? Por ahí ya vemos muchas personas sueltas desde estos lugares que decidimos acompañar esta convocatoria. Es así que, bueno, a raíz de estas actividades, estábamos recién llegadas de Pozuelos cuando asistimos, bueno, a la presentación del libro de Guille, y todo conmueve en el marco de poder haber tenido un contacto directo con lo que hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, decir Pan de Azúcar, ¿no? Los resabios mineros, pasivos ambientales que quedaron, no es lo mismo vivirlo, estar allí, nada, que leerlo, que escucharlo, ¿no? A través de investigaciones. Y creo que más nos afecta a las personas que transitamos estos territorios. En mi caso, yo crecí en Abrapampa, le sonará decir Metalhuasi, fundidora de plomo, y el 80% de la población de Abrapampa tiene plomo en la sangre, ¿no? Desde ese lugar es cuando, bueno, nos hacemos presentes allí donde, bueno, tuve contacto con Guille, y como decía, causa impacto la vivencia, pero también causa impacto, que es lo que mostramos en ese momento, un mapa de Jujuy con el catastro minero. En esos mapas se diferenciaba, ¿no?, por colores, los que están en cateos, los pedimentos y mineras ya en actividad. Es increíble haber llevado ese mapa a las hermanas con las que tuvimos contacto, donde pueden visualizar qué es lo que sucede en la provincia y en sus territorios. Y básicamente en ese mapa buscar dónde está su casa, ¿no? Yo estoy acá hay pedimentos mineros y eso no lo sabía. O hay minas explorando y no lo sabía. Son las últimas que se enteran, justamente porque se viola este derecho a la consulta previa, informada, y básicamente al ser comunitario, porque se opera esto, ¿no? Individualizando, dividiendo. Pachu, es muy impresionante el mapa, ahí están mostrando mientras tanto, mientras hablas, los diferentes mapas de solicitud, de cateo. Es muy impresionante el mapa de cateo, donde toma, yo no sé el porcentaje, pero el 70-80% de la provincia de Jujuy. Sí. Por ahí pensamos muchas veces que el extractivismo es en las zonas altas, ¿no? En Puna, pero claro, está en el mapa de que en territorios que tenemos más cercanos a la capital de San Salvador, también, y diferentes metales, minerales, plomo, plata, sí, de todo, ¿no? De todo. Tal cual. Y ahí... Sí, perdón, perdóname, dale. Sí, justamente lo que comentabas de que es increíble es el mapa de cateos mineros, porque si bien nosotras lo presentamos de manera dividida, ¿no? Verlo todo junto es increíble porque es toda la provincia. Muchas veces quienes habitamos territorios urbanos tendemos a decir, no me afecta, está más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, a mí no me llega, no me afecta, no me toca, pero sí. Del agua vivimos todos, del territorio vivimos todos. Y si estamos frente a estas políticas anticomunidad, extractivistas, obviamente nos afecta. En el solo hecho de decir, a mí no me afecta, ya estamos como que signados de una política individualista que es a la que apunta este gobierno, ¿no? Después de Milei. Clarísimo. Pachu, una pregunta más antes de pasarla a hacer. En esto que vos contabas un poco y un poco enfatizando, por un lado está toda la parte de contaminación química, de hecho mencionaste a Abrapampa como uno de los ejemplos clarísimos en la historia del presente de Jujuy, pero también la situación del agua, ¿no? De hecho mencionaste Laguna de los Pozuelos, que tiene un registro presente terrible respecto a la cantidad de agua. ¿Cómo se vive, ¿no?, el tema de la escasez de agua y la contaminación del agua en este contexto con esta multiplicación de proyectos? Sí, bueno, sabemos que Laguna de Pozuelo es reserva de la biosfera por la UNESCO, es área protegida para la conservación de aves altoandinas, como en este caso el flamenco, sitio Ramsar. Bueno, en la laguna conocimos Mina Pan de Azúcar y allí está el río Cincel, que desemboca su desembocadura y otros ríos en Laguna de Pozuelo. Y a través de estudios, bueno, obviamente está comprobado que hay pasivos ambientales, ¿no?, que van en ese recorrido y desembocan en esa cuenca. Si bien la Laguna de Pozuelo yo la he conocido en diferentes épocas, en temporadas secas como en temporadas húmedas, es increíble haber, en esta semana que fuimos, no haber podido verla, ni siquiera el espejismo que se forma en el cielo a través de la ruta. Hicimos el recorrido, pero bueno, claramente se ve de que hay cuestiones que no están bien, que no están buenas. Por allí lo que nos comentaban también es que, bueno, los animales consumen pasturas, agua contaminada, vicuñas que están preñadas no llegan a parir justamente por esta... contaminación, son animales que también, bueno, forman parte de la alimentación, ¿no?, de las personas. La lana es utilizada para producir y al estar justamente contaminada, se hace improductivo y lo que nos dicen, yo no quiero territorializar y hablar en nombre de las comunidades, pero lo hemos escuchado de las hermanas, que obviamente hay un desabastecimiento de agua, no solo en ese sector, sino en todos los territorios, ¿no?, donde existen exploraciones de la mina, y cuando sabemos que se utiliza un montón de agua dulce, agua salada, para la extracción de minerales. Estamos conversando con Noelia Pacho Ontiveros, gracias por comunicarte con nosotros, Sergio es mi nombre. Preguntarte, este mapa del extractivismo que vive Jujuy, ¿qué antigüedad tiene? ¿De cuántos años fue el despliegue de esta imagen que realmente da terror, ¿no? Ese mapa es actual, es muy nuevo. Si googleamos Catastro Minero Jujuy, vamos a tener acceso al mapa, todo junto, digamos, los cateos y las minas en actividad. Quizás hay cateos y de los que no nos estamos enterando, ¿no? Así como las comunidades no se enteran o se enteran de reuniones a través de la voz popular y de comunicados entre ellos, no hay otro documento formal. Y son proyectos. Si bien es un documento que está accesible para quienes tengan internet y para quienes sepan que existe eso, no muchos lo conocen. Perdón, te interrumpía, pero digo, ¿y esos proyectos son más o menos recientes, la mayoría de ellos al menos, o cuántos años tienen esos proyectos extractivistas? Bastantes, pero también en este caso, por ejemplo, se está volviendo a querer explotar mina Pan de Azúcar, que por ahí funcionó hasta el 86, ¿no? Volviendo a nada, si bien son tierras que por allí muchas veces dejaron despojadas, tierras oxidadas, pueblos oxidados, podríamos llamarlo, siguen los ojos sobre los territorios. Bien. Pachu, un tema de técnico, pero que importa también con el discurso que hablábamos en San Salvador de Jujuy de la transición energética, ¿no? La promesa, parte de los proyectos son de litio, ¿no? Sí. ¿Qué es litio? Sí, en la parte de los salares. ¿Y después qué otros minerales hay? ¿Oro, plata? Oro, plata, zinc. Bien. Cobre. Es interesante, digo, porque a veces la transición energética toma, ¿no?, un aroma verde, y acá se muestra que en la práctica, en los territorios, se trata exactamente de lo mismo. Sí, justamente lo que hablábamos ese día de la extracción de litio para autos sustentables, ¿no? Que nosotros no tenemos acceso, Agata, tenemos acceso a un aparato, a las baterías de nuestro teléfono, que lo cuidamos para que nos dure, porque tampoco podemos acceder a este tipo de bienes, ¿no? Claramente la extracción de litio en este caso no es rentable ni a las comunidades ni a la economía de Jujuy, de la población, sí de los grandes negocios, claro. Claro. Y Pachu, ahora la pregunta inevitable, porque de hecho, digo, Jujuy no solo es territorio de sacrificio en el plan de los gobernantes y las corporaciones, sino también es territorio de resistencia, digo, ha tenido una historia enorme a lo largo de lo que ha sido la constitución territorial de ese maravilloso pueblo. ¿Cómo está la resistencia frente a estos proyectos? Sí, por ahí muchas veces, bueno, este último tiempo se escuchó nombrar a Jujuy y lo que fue el Jujeñazo en el 2023, que fue un gran brazo de resistencia, empezando de la lucha docente, sindical, sumándose las comunidades originarias y diferentes autoconvocados en contra de la aprobación, ¿no?, de esta constitución que de la mano del gobernador de la provincia. Me parece que tenemos que volver a armar ese brazo de resistencia. Algo sucedió, que los diferentes sectores nos hemos dividido, han buscado dividir a lo comunitario, lo colectivo. Me imagino por situaciones personales, amenazas laborales, persecuciones políticas. Me parece que hay que volver a retomar la calle, retomar la palabra, armarnos de discursos, así como mostrábamos recién los mapas, que son discursos ideológicos, ¿no? Muchos de los mapas que conocemos, bueno, hacernos desde esas herramientas también, justamente para rearmarnos, reorganizarnos. Me parece que estamos viviendo un montón de situaciones políticas, económicas, sociales, culturales de ataque. Mi profesión es desde lo social, trabajadora social, y también, bueno, me veo limitada en poder brindar una respuesta. porque no hay políticas que la contengan y que nos aseguren recursos, ¿no? Si lo pensamos desde el vamos, desde una atención la más sencilla posible, por así decirlo, asistencialista, ¿qué nos queda para todo este gran monstruo del que estamos hablando, ¿no? De los resabios mineros, contaminaciones mineras y el desguace de lo colectivo. Me parece que es hemos aprendido un montón y tenemos que seguir aprendiendo y retomar la lucha colectiva. Poder llegar, en esa intervención que hice yo apelaba a la unidad, porque por ahí muchas veces estamos viendo dónde vivimos, si pertenezco a determinada afiliación partidaria. Hoy el ataque es hacia todo, es subjetivo, y si dejamos que nos desmoralicen de ese modo nos va a quedar, ¿no?, poco por hacer. El tema es que no suceda y podamos rearmarnos, rearmar lo colectivo, recuperar ese jujeñazo del 2023, como otras luchas históricas que se tuvo en Jujuy desde el movimiento piquetero, ¿no?, desde las diferentes luchas encaradas en la provincia. Te preguntaba antes, Pachu, por qué antigüedad tienen estos proyectos mineros en la provincia, y no solo mineros, sino extractivistas en general, porque uno podría pensar claramente que hay un punto de inflexión, pareciera, a partir del gobierno de Gerardo Morales, que incluso muchos observamos como una especie de prueba piloto en Jujuy de lo que después se va a empezar a desparramar en todos los territorios. Pero también preguntarte cuál ha sido antes de eso, digo, si hay proyectos también anteriores en administraciones anteriores a eso, y cuál era el rol de algunas organizaciones sociales muy poderosas, como por ejemplo la Tupac Amaru, frente a estos proyectos extractivistas. Claro, por allí las organizaciones sociales en su momento de auge, antes de estas políticas en contra de las organizaciones y romper básicamente, no conozco en particular el trabajo ambientalista de la Tupac Amaru, pero sí muchas otras organizaciones piqueteras lo hemos tomado. Yo vengo del movimiento piquetero, digamos, ¿no? También es generacional nuestras adhesiones de transformación política. Me parece que este último tiempo se está activando más desde los sectores políticos. Por allí, desde las organizaciones sociales, hemos tomado reivindicaciones puntuales, como es el derecho a vivir, a una vida digna, una vivienda digna, un salario digno y básicamente tener para comer. Pero bueno, dadas las políticas por las que hemos ido transitando en la provincia, sí hubo un ataque a las organizaciones sociales y son muy pocas las que hay y las que pudieron sobrevivir a esto. Quizás nuevamente reorganizándonos en activismo y viendo, bueno, cuál es el desafío político que tenemos hoy. Pachu, es muy significativo escucharte y también un poco comprender no solo un escenario de diagnóstico en Jujuy, sino un cómo seguir, y un poco en la línea del encuentro ahí en San Salvador que tuvimos es, ¿y cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo seguimos? Esa es la pregunta. Primero, en principal, visibilizar, devolver la voz, ¿no?, a quienes le han sido sustraídas, quienes ocupamos, vuelvo a decir, el territorio de la urbanidad, acompañar desde nuestro saber, ¿no?, sea del trabajo social, sea de la biología, sea de la medicina, y nada, ser profesionales al servicio del pueblo. Nos queda mucho por hacer. Esto escuchaba de mundos posibles, me parece que los hay. Allí, por ahí, soy muy espinociana y tomo a Baruch Espinosa para militar la comunidad, ¿no?, y ver con quiénes sí, quiénes no, y con quiénes está ahí, con quiénes nos componemos y con quiénes no. Sabemos que el capitalismo avanza descomponiendo cuerpos. Bueno, qué desafío, ¿no?, ese monstruo que tenemos allí. Nos quieren tristes, ¿no? Era una de las cosas. Nos quieren tristes, quieren cuerpos tristes, pero no. Exacto. La alegría está en la colectividad, me parece, ¿no? El encontrarnos con hermanas, el abrazarnos. Si bien ese encuentro fue muy emotivo y hemos venido llorando hace un montón de tiempo, pero encontrarnos también desde la tristeza. Estar triste, nos dice Espinosa, no estar llorando todo el tiempo, ni estar alegre, estar jiji, jaja, sino, bueno, vinculándonos a esos cuerpos potables para construir comunidad, básicamente. Bueno, qué gusto escucharte, Noelia Pachu Ontiveros. Muchísimas gracias, educadora comunitaria y también con una gran trayectoria. Si quieren llegar al mapa, ¿cómo hacen las personas que están conectadas? Buscamos Catastros Mineros Jujuy Sales, si no, bueno, tenemos nuestro Instagram que se llama hojita.informativa, que vamos a estar subiendo, bueno, todos los estudios, lo que hicimos a través de esa red en Instagram, hojita.informativa. Bien, lo vamos a estar promoviendo. Bueno, de parte del colectivo Después de la Deriva, te agradecemos un montón el laburo, ojalá que nos encontremos dentro de no mucho, y bueno, cualquier cosa que necesiten, el colectivo está ahí a disposición. Así que te mandamos un abrazo enorme acá desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias y agradecida por el espacio. Muchísimas gracias. Bien. Impresionante, ¿no? Completa, ¿no? Un poco sí, el mapa de despojos y resistencias, las dos. Y también de la idea de que el pensamiento también es axiomático, ¿no? Esto de la cita Spinoza en medio de estas luchas me parece bien interesante, porque tenemos también que pensarnos. Exacto. Para poder inventarnos. Tal cual, tal cual. Nos vamos a despedir con dos convocatorias. Una, reafirmar lo que nos contaba Carla más temprano, mañana a las 10 de la mañana, allí en Tierra del Fuego, en Ushuaia, está esta convocatoria contra la ley que pretende habilitar la salmonería. La ley, claro, la prohibición de la ley. La prohibición, ¿no?, de la ley, exactamente. Que no se suspende por lluvia. Tenemos un mensaje de Cristian Julier diciendo: yo también los escucho. Qué bueno. Se sensibilizó. Tres, Iván. Y hablando de convocatorias para mañana, nos quedan un par de minutitos nomás. Mañana va a haber una movilización que esperemos sea grande y esperemos que la represión no avance sobre ella. Tiene que ver con un movimiento de jubilados que se va a estar juntando a las 4 de la tarde en la Plaza del Congreso. La idea es marchar a partir de las 17 hacia Plaza de Mayo, entregar un petitorio. Esta movilización se hace en el marco del día previo a lo que es el Día de la Soberanía. Y bueno, justamente en momentos donde estas palabras, también la soberanía, están bastante en cuestión por los acontecimientos políticos gubernamentales que nos aquejan. Así que bueno, ojalá que mañana la marcha sea lo suficientemente grande como para impedir otra vez la salvajada, las represiones y los golpes a los compañeros y compañeras que están allí manifestándose. Bien, qué programa, ¿no? Arrancamos con Vanessa y Luciano Arruga, después fuimos para Córdoba, para Ushuaia, para Jujuy. Sí, la verdad que, y todo un panorama, bueno, no estamos mucho para chistes, ¿no? Pero la verdad que está bueno tomar conciencia, también es una forma de la alegría, diría yo, para poder ver el mundo desde otro lado, así que creemos que contentos por estos aportes que tienen que ver con seguir discutiendo y pensándonos, ¿no? Sí, ¿vos cómo te sentiste en tu vuelta a las canchas? Bien, de a poco volviendo, creo que estoy para en cualquier momento retomar. Te miran del otro lado, sí, del vidrio. Sí, me miran y me hacen gestos obscenos, pero bueno, acabamos. Bueno, y de vuelta el saludo ahí a Uli Facu, que la rompen del otro lado, también Nati Concina, que también estuvo haciendo la logística, Paula Blois y Tomás Batista. Y que nos sostienen, y bueno, y el martes que viene nos estaremos escuchando acá, por supuesto no se pierdan toda la programación de Revuelto. Estamos llegando hacia el final de esta temporada, que ha sido una aventura colectiva bien interesante. Hermosa, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Muy generosa también. Totalmente. Así que, bueno, contentos de ser parte de esta movida. Bueno, nos vemos el próximo martes en Después de la Deriva, programa 390. Muchísimas gracias. Chau. Stop.